linda. Me gusta con pasión. Y tus ojos tan negritos que parecen carboncitos encendidos, encendidos en el fuego del amor. Me gusta tu cara linda. Me gusta con pasión. Y tus ojos tan negritos que parecen carboncitos encendidos, encendidos en el fuego del amor. Eres muñequita como una figurita hecha toda de cristal. Y me gusta tu boquita por lo breve y menudita que la pudiera besar. Me gusta tu cara linda. Me gusta con pasión. Y tus ojos tan negritos que parecen carboncitos encendidos, encendidos en el fuego del amor. Parecen carboncitos encendidos, encendidos.